¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Te cuento y les cuento que a partir del día martes en Cuba se está realizando el Foro Mundial de la Organización Internacional del Trabajo, en donde no solamente estará la voz de los trabajadores, sino de pequeñas y medianas empresas, empresarios importantes y jefes de Estado. El tema a discutir, el trabajo luego de la pandemia. Escuchemos a la compañera de Radio Habana Cuba, Maritza Gutiérrez. La comunidad internacional necesita acciones concretas, así como reforzar la respuesta ante la crisis de la COVID-19, que ha tenido consecuencias arrolladoras y de gran alcance en el mundo del trabajo. Este asunto reúne desde este 22 de febrero, de manera virtual, a jefes de Estado y de Gobierno, directores de organizaciones internacionales y de bancos multilaterales de desarrollo, así como a dirigentes de empleadores y trabajadores de todo el mundo en el Foro Mundial de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Según reportes del organismo internacional, la pandemia provocó el aumento del desempleo, mermó los ingresos laborales y empresariales, hubo cierres y empresas en quiebra, en particular las MIPYMES, entre otras calamidades que agudizaron la pobreza, la desigualdad de género, económica y social. Para Cuba, este periodo no ha sido mejor, pues a la crisis mundial generada por la pandemia se sumó el impacto del bloqueo recrudecido por las dos últimas administraciones estadounidenses. Sin embargo, un Estado socialista que pone al ser humano en el centro no ha dejado de buscar soluciones ante esta situación, según afirmó la ministra del Trabajo, Marta Elena Feitó, en el programa radiotelevisivo Mesa Redonda. Estas acciones, acompañadas por otras decisiones a favor de la empresa estatal, las MIPYMES y otros actores de la economía, posibilitaron que en el año 2021 se crearan unos 140.000 nuevos empleos. De estos, un 59% son jóvenes y un 35% son mujeres, afirmó la ministra, quien también se refirió a la situación del empleo en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo ha anunciado la pérdida del 4,2% de los empleos de las mujeres en el mundo y el 3% de los empleos de los hombres a nivel mundial. Y por tanto, el gobierno cubano no ha descansado ni un minuto en tratar de buscarle soluciones a toda esta problemática. Soluciones no es tan fácil. El Ministerio del Trabajo hizo un análisis, actualizó el banco de problemas para ver qué más podía hacer, qué más podía flexibilizar. La situación con respecto al tema del trabajo está difícil en todo el mundo, pero Cuba la sufre el doble por el tema del bloqueo que tiene los Estados Unidos impuesto por más de 60 años. Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.